Mientras, finalmente tenemos claro que los contendores en la elección norteamericana son o van a ser Romney y Obama, porque el capítulo republicano ha quedado, bueno, terminado. ¿Qué se puede vaticinar de cómo está la perspectiva? Bueno, el Convención Nacional Republicano ha terminado con un programa de la ultraderecha, proponiendo una confrontación con Rusia, recitando un discurso de la Guerra Fría, amenaza a China, hablan de una guerra en favor, contra Irán en favor de Israel. Es un programa de la ultraderecha. Ahora, frente a eso, los demócratas no ofrecen muchas cosas diferentes, más flexibilidad en relación con Rusia, no están dispuestos a una abierta ruptura, tampoco están reconocen que no están en posición de atacar China directamente, a pesar que la señora Clinton está en Asia provocando una alianza santa contra China. Entonces, en un parte el programa ultraderechista de los republicanos es simplemente una forma más avanzada de lo que están haciendo los demócratas. Obama declaró ayer de que van a tomar medidas más fuertes contra Irán, maniobras militares, más sanciones, más provocaciones, etcétera. Entonces, todo el mundo está enfocando sobre el extremismo de los republicanos, incluso eliminación del Plan Nacional de Salud para los jubilados, recortes sociales en todos los programas de beneficios, amenazas a eliminar los sindicatos. Los demócratas van a conservar los sindicatos, pero no darnos ningún nuevo espacio, ni mucho menos en profundizar los planes de salud. Pero van a limitar, los republicanos van a eliminar, los demócratas van a limitar. Es una diferencia entre la ultraderecha y derecha. Y el problema es que la Convención Nacional Demócrata empieza mañana. Y con mucho teatro, mucho bombo y platilla, discursos retóricas de Obama, el miedo de algunos importantes sectores de clase media que miedo de que los republicanos van a eliminar sus empleos, especialmente el sector público. Entonces, hay mucha gente que piensa en votar demócratas como el mal menor, apretando el nariz, Y votaron, pero no hay la euforia, no hay el entusiasmo, no hay juventud preparando a dar la batalla por Obama. Y eso es un problema. Los republicanos han concentrado cientos de millones, los demócratas algo menos. Y este caso indica que, a pesar que los demócratas pueden movilizar para esta convención, el resultado electoral está todavía demasiado estrecho. Hay frustración entre los sectores populares, mucha frustración. Un conocido mío, trabajador, me dijo, es una elección entre el cáncer y la sida. Pero en la última instancia yo creo que mucha gente podrían votar por Obama como el mal menor. Yo personalmente voy a votar por el candidato del Partido Verde, que es la verdadera alternativa en todo sentido, un programa para empleo, programas para salud, pero tenemos posiblemente 1 o 2% del electorado. La gente o no van a votar, algunos mayorías van a votar para los demócratas y otros para los republicanos. No tenemos una coherencia aquí. Y hay mucha división, los hispanos, negros y mujeres van a votar por los demócratas, los blancos, clase media alta y sectores obreras van a votar republicano. Y no entiendo exactamente por qué, pero puede ser por las preferencias religiosas, por el conservatismo frente las exigencias actual y simplemente por la ignorancia. Tenemos una situación bastante desesperada aquí frente estas elecciones. Pero mañana empieza la convención, vas a ver mucho teatro, mucha retórica, muchas promesas, pero con poco confianza entre el electorado. Eso no se va a hablar mucho. Petras, en las últimas horas han circulado informaciones sobre el protagonismo del actor y director de cine Clint Eastwood. Sí, es un poco un guión teátrico de hablar frente a una silla vacía, un monólogo de Eastwood con Obama criticando su falta de cumplimiento de programa, pero era algo que cayó bastante malo entre la cúpula republicana, mientras asistentes se rían, se aplauden por Clint Eastwood, pero tenía casi ningún impacto afuera de la convención. La gran mayoría de los actores Hollywood van a apoyar Obama, es incluso una de las principales fuentes de financiamiento. Simplemente porque los republicanos son más censurosos de la prensa, mucho más represivos socialmente, más contra los homosexuales y todas las cosas. Por esta razón, todo el sector liberal de Hollywood y Broadway en Nueva York van a votar por Obama. Clint Eastwood es una excepción dentro de este ambiente. Petra, no quiero cerrar sin preguntarte algo, porque no han abundado las noticias en esta última semana sobre la situación real que hoy se vive en Siria. Bueno, en Siria siguen canalizando muchas armas y muchos mercenarios pasando por Turquía, Jordania, Líbano. Hay un gran flujo de Al-Qaeda islámicos de extrema fundamentalista actuando, entrando en los barrios populares que apoyan el gobierno, masacrando cientos de personas, especialmente los alevites, que son una minoría en Siria. Ahora, hay un hecho muy importante, una gran manifestación en Turquía contra la política de gobierno, una manifestación en favor de Assad, y es muy significativa, eran más de 25.000 personas. Y creo que la intromisión de Turquía como aliado de OTAN, como miembro de OTAN, pero aliado de los países agresores, han provocado una gran división en Turquía, como hay en Líbano, en Jordania. Y entonces, esta intervención imperialista ha tenido repercusiones afuera, y el ejército de Siria no va a entregar, no se puede, porque la consecuencia es una masacre de proporciones monumentales. Tiene que continuar la lucha y barrio por barrio desplazar los terroristas para conseguir alguna estabilidad que permite una solución política. Pero hasta ahora el flujo de armas, de dinero, incluso lo más agresivo, incluso de Obama y Cameron, es el señor Hollande, que quiere imponer un control de la frontera de Siria con fuerzas armadas de OTAN. Y eso indica que los socialistas franceses no simplemente son funcionarios, pero toman una posición de agresividad para desplazar sus aliados y conseguir la hegemonía sobre la fuerza intervencionista. Es curioso, los franceses apoyan y están parte de la agresión contra Siria, pero quieren ser hegemónicas entre los países imperialistas. Detrás, nos queda un minuto, no sé si se te quedó por allí algún análisis que tú quieras destacar en el final. Bueno, yo creo que el último punto que quiero mencionar es que la noticia que viene de Afganistán, donde el gobierno norteamericano declara que las fuerzas especiales van a dejar entrenar los nuevos reclutos afganes porque han sufrido 45 muertos ya entre los soldados que daran la vuelta y mataran sus entrenadores. Entonces hay tanto antipatía contra la presencia imperial que incluso las fuerzas especiales no se atreven a continuar en esta tarea, porque cada semana un recluto le da la vuelta y pega y mata a algunos soldados de OTAN, o sea, norteamericanos, ingleses, australianos, no les importan, todos son fuerzas de ocupación contra su patria, contra su nación, contra su religión. No tiene futuro este programa de nacionalizar la lucha, porque la fuerza nacionalista religiosa son más fuertes que toda la propaganda occidental. Muy bien, Petras, te agradecemos este completo análisis que terminas de realizar. Bueno, muchas gracias por la invitación, Churi, que te andas bien, en la buena línea. Bueno, tratamos de hacerlo. Un abrazo, gracias, Petras. Un abrazo, chao. Chao, chao.